Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham y Robert Plant fueron los integrantes de la mítica banda de rock inglesa Led Zeppelin. En el año 74, Led Zeppelin publicó su disco Physical Graffiti, donde se incluía la épica canción Kashmir. Para Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, fue una de sus tres canciones favoritas, junto con All My Love, In the Light, y el propio Jimmy Page, el guitarrista, la cita como una de las canciones en las cuales hizo uno de sus mejores riffs. Decía Jimmy Page: al principio estábamos solo Bonzo, John Bonham y yo en Hill Grange, el estudio de grabación. Bonzo tocaba el ritmo y la batería y yo encontré tanto el riff como los overdubs que luego se duplicaban por una orquesta para darle más vida a la canción, pero la verdad es que al principio sonó como un poco aterrador. Ninguno de los cuatro integrantes de Led Zeppelin habían estado jamás en la India, donde se ubica la región de Cachemira, esa Kashmir de la cual habla la canción. Robert Plant, el cantante, escribió letras que se inspiraban en un viaje que él había hecho junto a Jimmy Page por una ruta en Marruecos, donde iban a un festival de folclore, y luego transpone ese viaje a esa región de la India, a la Cachemira. Y ahí el viaje parece hacerse hacia un destino que no parece ser un lugar real, sino parece ser más bien una suerte de estado de ánimo que describe Plant en esa letra. En la grabación original, además de la guitarra, los teclados y la batería, y por supuesto la voz y los arreglos que hace para cantarla Robert Plant, se agregaron teclados, distintas cuerdas y metales que habían sido arreglados por John Paul Jones, que era el tecladista, pero también bajista de la banda. La canción era una referencia siempre en los shows en vivo de Led Zeppelin, donde John Paul Jones tenía un papel clave, porque reemplazaba con el teclado los metales y las cuerdas, y a veces también el bajo, haciéndolo con los pedales. Y por supuesto resaltaba, sin lugar a dudas, el precioso riff de Jimmy Page. En estos días de rock, acá en esta parte de Mundos Diferentes, les invito a escuchar un clasicazo de una de las mejores bandas de rock británicas, como fue Led Zeppelin, con esto que es Kashmir. Yeah. sun. There's a ground. In my eye, you would say. Mundos diferentes. Bahía es un grupo colombiano fundado por el maestro Hugo Candelario González Sevillano, que nace en 1987, pero solo hasta 1992 se lanzó profesionalmente. Hugo Candelario, músico nacido en Guaupí, en Colombia, en 1967, allí vivió su infancia cerca del río, de los marimberos, de los músicos y de las cantoras que pasaban por el lugar formando las más famosas curreladas. Ha dedicado su carrera musical a la difusión de la música del Pacífico colombiano. Su trabajo se ha centrado principalmente en la investigación, la creación, la producción y la difusión de las músicas de esta región del país. Es además compositor, arreglista, saxofonista, marimbero y director musical con formación académica del Instituto Popular de Cultura, el Conservatorio Antonio María Valencia y la Escuela de Música de la Universidad del Valle. Ha realizado investigaciones particulares sobre todo el folclore tradicional de la región del Pacífico y otras regiones de Colombia, investigaciones que son su interés primordial y el eje de su carrera musical. Brillante intérprete de la marimba, discípulo del maestro Gualajo, saxofonista diestro seducido por frecuencias africanas, ferviente admirador de monstruos vibrafonistas como Carl Schader y poseído por la selva y los espíritus guapideños. Con una vasta discografía y reconocido tanto nacional como internacionalmente, Grupo Bahía se ha dedicado a difundir y compartir la riqueza cultural y musical del Pacífico colombiano y así llevar a las nuevas generaciones un sentido de identidad y de pertenencia de su cultura. Grupo Bahía es un grupo que conserva muy profesionalmente las raíces, el sentimiento y la espiritualidad de la música del Pacífico colombiano. Guiándose por la tradición cultural del Pacífico como hilo conductor, se caracterizan por explotar encuentros entre instrumentos tradicionales e instrumentos electroacústicos, selva y ciudad, academia y empirismo, conservando la esencia, el sabor y la alegría de la región. Su discografía consta de 6 discos, pero hoy le vamos a presentar el último, Ya se liberó, del año 2020. La producción de este álbum tuvo una duración de 8 años y las grabaciones se iniciaron en los estudios Nietzsche, en compañía del maestro Jairo Varela, y se concluyeron en los estudios Chonta Music. Es una mezcla de ritmos que invita a cantar al corazón, a la vida, a la tierra, a liberarse bailando, sintiendo y riendo con canciones impregnadas por la esperanza, la alegría y la espiritualidad del Pacífico colombiano. Los escucharemos desde su CD Ya se liberó, del año 2020, este tema con mucho sabor, La negra me entundó. La vi por primera vez allá cerquita del río y pude ver en su piel que tiritaba de frío. Muy suave me le acerqué para poder ser su amigo. Me estaba hablando el... diferentes.